día. Es una costumbre levantarme temprano, Martín, así que está todo bien. ¿Continúa siendo costumbre levantarse temprano, Marcelo Urlesaga, por más que no esté en el Consejo Deliberante? Toda la vida fui igual, ¿viste? Llegan las 6:30 de la mañana, uno con los ojos abiertos, ¿viste? Ya cuesta dormirse porque, bueno, se ha hecho costumbre. Así que aprovechando la mañana, que es un lindo momento para informarse y además para hacer su trabajo, ¿no? Para comenzar bien el día. Para comenzar bien el día, bueno, y ponerle pilas en este verano y empezar a generar proyectos laborales para lo que va a ser todo este 2012, ¿no? Y apoyando fuertemente, Martina, a la flamante incorporación que ha tenido el Consejo Deliberante, que es a nuestro concejal, el de Unión Celeste y Blanco, Mariano Ferro. ¿Cómo está Marcelo Unión Celeste y Blanco? Hace algunos días, en enero, hubo una especie de plenario con el propio de Narváez, en donde, bueno, se dijo que él va a renovar su banca en el 2013. ¿Vos has podido concurrir a este tipo de encuentros? ¿Estás en contacto con la gente? ¿Cómo están trabajando? Está bien, es atinada la pregunta, Martín. Nosotros hace un mes y medio tuvimos un plenario, como bien vos decís, informás a la gente, aquí en Olavarría, donde nos distinguió Francisco Narváez, digamos, y todos los diputados nacionales y provinciales en venir a nuestro distrito a transmitirnos cuál es la idea para este 2012 y futuro 2013, en vista de lo que va a venir, ¿no es cierto?, políticamente hablando y nuestro año de gestión, si se quiere, para en beneficio de la gente y que tengan que ver con posicionar a Unión Celeste y Blanco como una fuerza política más a la cual la gente puede confiar para votar, ¿no es cierto? Y en ese contexto se nos dijo aquí en Olavarría de la expectativa que tiene Francisco de Narváez y su gente con respecto a generar un armado en todos las secciones electorales de nuestro espacio para hacer una alternativa posible para la gente, ¿verdad? Y en ese contexto, ir sabiendo en cada uno de los distritos las personas con las cuales se puede trabajar, ¿no es cierto? Nosotros, para recordarle a la gente, Martín, tenemos la representación institucional aquí en el Consejo Deliberante a través de Mariano Ferro, y también tenemos la representación institucional de Celeste y Blanco en el Consejo Escolar a través de Juan Pablo Arucet, de manera tal de que esto es importante para poder plasmar un montón de ideas que surgen desde el seno de nuestro partido y que en definitiva terminen beneficiando a la gente. Dentro, esto lo digo humildemente porque vos bien sabés como periodista de hace tiempo que siempre hemos tenido propuestas alternativas, en este caso desde la oposición, pero siempre con una oposición constructiva. Y en ese contexto de crecimiento, bueno, también charlando con distintos actores que en el caso nuestro, vos bien sabés, Martín, provenimos de peronismo, de justicialismo, y bueno, estrechando vínculos, digo, para las futuras cuestiones electorales, ¿no? Y en ese, como te decía, en ese devenir, abordar fuertemente las cuestiones locales. En el caso de Olavarría nos toca trabajar por cuestiones que tienen que ver con los intereses de los vecinos, desde discutir el tema tasas a atender problemas puntuales en las localidades, en los barrios, y bueno, hacer una política, como siempre yo digo, constructiva, ¿no? Para digamos que permita no poner panos en la rueda a nuestro intendente, es más, todo lo contrario, sumar buenas voluntades para ir creciendo y para que en definitiva esto redunde en el beneficio de la gente. Marcelo, te escuchaba y pensaba, ¿no? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias. ¿Te sentís de alguna manera un tanto un referente hacia los demás opositores, siendo tu política constructiva y no tan crítica? Sí, siempre está bueno, siempre me vas a encontrar, Patricia, y en este caso ahora a través de mi directiva, si se quiere, a Mariano Ferro y lo mismo a Juan Pablo en el Consejo Escolar, como personas que nos vas a identificar en una oposición, pero siempre proponiendo alternativas posibles y superadoras, ¿no? Jamás hemos sido obstinados en cuanto a nuestras posiciones y derrotistas, digamos, y detractores para con las políticas que hemos querido implementar, que a través de los años han sido muchas, proyectos, como innumerable cantidad de veces desde Radio Olavarría se me ha consultado, que tienen que ver con las cuestiones de la gente. Siempre hemos propuesto cuestiones que nunca iban a chocar con las políticas oficiales, muy por el contrario, iban de la mano o en paralelo para que en cierta medida sea constructivo y no se desechen cuestiones. Claro. Esto ha tenido, Patricia, esto ha tenido un reconocimiento en la gente, ha visto que tanto quien te habla, como Mariano Ferro, como Juan Pablo Arucet, somos personas que estamos insertas socialmente en esta nuestra comunidad y que lo que queremos es lo mejor, y por lejos de cualquier cuestión política que pueda dividirnos, jamás nos subimos a ese caballo o nos envalentonamos, digamos, en ser una oposición destructiva, mucho lejos de eso. Es lo que te iba a decir, creo que han ganado un respeto, digamos, por la conducta con que se han manejado. Yo creo que sí, porque vos sabés, Patricia, que nosotros somos personas que vivimos en sociedad, que nos relacionamos en sociedad, que transitamos la calle. En el caso particular y personal, lo mismo le pasa a Mariano, la gente nos mira a la cara, nos busca el saludo, somos personas que, como cualquier vecino común, que sufre, que siente, que tiene necesidades, que quiere lo mejor, y así hemos interpretado la política y lo hemos trasuntado en estos años. Y bueno, por suerte ha habido un reconocimiento más allá de las estructuras políticas a nivel nacional, porque lo cierto es, Patricia, que nosotros desde hace 3 años formamos parte de el espacio que gobierna, o digamos que dirige, si se quiere, Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, identificado con ello y con su manera, con su manera pacífica de plantear las cosas, identificado con ellos, lo que queremos hacer en el pago nuestro, en los distritos del interior, en el caso concreto de La Barría, es esto de ser un vecino más, un tipo común, que tiene sus necesidades y que interpreta las necesidades de la gente, principalmente de aquella gente más vulnerable, Patricia. Claro. Porque vos bien sabés nuestros orígenes, pero no por ello desatender, digamos, todo el contexto de todas las personas que viven en La Barría, desde los industriales, los distintos sectores, ¿no es cierto? Y bueno, claro. eso hace a nuestro trabajo a través de los años, ya más de 8 años, en el Consejo Deliberante, ahora con la continuidad de Mariano Ferro, pero siempre rescato el hecho de esta crítica constructiva que me haces, de en tanto y en cuanto nosotros siempre hemos sido una alternativa posible que ha ido por la positiva. Marcia, la última, ya ha tenido experiencia en lo que tiene que ver con, por ahí, acuerdos a nivel nacional que ustedes deben replicar. Claro. Aquí abajo. Claro. Me refiero a la UDESO, que además ustedes ya desde antes venían trabajando, desde antes de que el acuerdo se cristalice. Pero digo, ahora está en los corrillos provinciales un probable acuerdo entre Sergio Massa y Francisco de Narváez. O sea, de Narváez no lo ha descartado. Con la relación que existe entre Sergio Massa también y José Echeverri a nivel local, ¿vos te has puesto a pensar o a divagar un poco con esto? Mira, siempre uno se le cruzan cuestiones, ¿no es cierto? Yo te digo la verdad, yo soy un tipo que siempre he querido lo mejor para la ciudad, y pensando eso permite imaginar el trabajo en conjunto con cualquier tipo bien parido, buena persona que esté trabajando en política, como es el caso de lo que significó la UDESO, que cualquiera podría haber imaginado cómo gente proveniente del riñón justicialista o peronista, como en el caso mío, que en el 2003 ingresé por el peronismo al Consejo Deliberante, podría haber imaginado cómo va a trabajar con gente del radicalismo. Y mira, yo he vencido esas barreras, te digo la verdad, y la gente de mi grupo también. Nosotros tenemos muy claro el horizonte respecto a generar propuestas y alternativas de gobierno en beneficio de la gente, venciendo todos estos pluritos y estas barreras, si se quiere, ideológicas, pero con el firme objetivo de, obviamente, no dejar de reconocer nuestros orígenes, pero con el firme objetivo de hacer lo mejor por la gente. Así que yo creo que todavía es muy temprano para, te digo la verdad, Martín, yo creo que hacia mitad de 2012 se van a empezar a perfilar los posibles acuerdos, para lo cual, te vuelvo a repetir, nosotros vamos a estar muy, muy, digamos, flexibles en tanto y en cuanto queremos lo mejor para la gente. Y si en ese contexto permite imaginar un acuerdo con distintas fuerzas políticas en Olavarría, como lo hemos ya hecho en elecciones pasadas, bueno, también lo vamos a hacer. Y si vos me permitís, Martín, habiéndote respondido esta última pregunta, quería destacar el gesto ayer de nuestra presidenta, y también de todo el arco opositor en haber concurrido a este anuncio importantísimo que ha dado la presidenta respecto a Malvinas, Martín. Yo como referente de un espacio político en la ciudad, que es Unión Celeste y Blanco, con representación en el Consejo, quiero hacer público mi beneplácito en función de estas tres líneas principales por parte de la presidenta de acción de aquí a futuro, que la verdad, bueno, allí estuvo mi referente Francisco Narváez, como señalaba Patricia hoy, y bueno, la verdad que me generó mucho beneplácito, nos debe generar un beneplácito importante a los vecinos, a todos los ciudadanos de la Argentina, en pos de reivindicar lo que entiendo que es nuestro, que es la soberanía nuestra en Malvinas. Pero me parece que el camino del diálogo y de la paz social y de ese no a la militarización, etcétera, me parece que es el camino correcto, Martín. Hay muy pocas cuestiones que convocan a todo el arco político de la República Argentina y deberían ser más, ¿verdad? Pero la causa Malvinas trasciende cualquier sector donde uno esté parado. Deberían ser más, debería haber más políticas de Estado en muchos otros ámbitos, pero bueno, celebramos que esto sea así. Sí, celebremos que esto es así. Me parece que esto de denunciar como corresponde ante la Organización de las Naciones Unidas este avasallamiento que hemos tenido por parte del Reino Unido últimamente con esto del envío de este destructor, de este gran barco, ¿no es cierto?, a Malvinas, responder de la manera en que les hemos respondido a través de nuestra presidenta con esta imagen de que la causa Malvinas no es un problema solo de la Argentina, sino de Latinoamérica. Este mensaje, la verdad que ha sido fantástico poder haberlo transmitido, y bueno, y responder por la vía de la paz social, no del agravio y no de la militarización. Y me parece un tema central también, más allá de que nosotros hace ya tiempo que hemos venido leyendo en otras revistas el tema del informe Rattenbach, me parece fantástico también y que va a aportar a la pacificación todas estas cuestiones que tienen que ver con el pasado, ¿no? Marcelo, así que celebro, Martín, el hecho de esta posición que hemos tenido a través de nuestra presidenta con Malvinas. Te agradezco muchísimo la comunicación, también un gran abrazo. El agradecido soy yo, un cariño grande, adiós. Marcelo Urlesaga.